Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Gente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan para estar en libertad. La música es el sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. Kurt Cobain. Hola Juanchito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amiga Deboa? ¿Cómo están a todos los amigos que nos escuchan? Darío, acá también mi otro pana. ¿Cómo estás, mi brother? Y empezamos una nueva semana, se podría decir, nuestro programa, ¿no? Vamos con una frase. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Magdalena Martínez. Y nos vamos con la agenda cultural. Tenemos hoy, se está desarrollando en el Parque de las Diversidades Festival Cromático Urbano. Tenemos también hoy la primera dosis de, que les decía, Casa Cultural Arte de Mente. Los Gatos Zombies, también el 23 de febrero, tributo a Amy Winehouse. Hoy también en el Barril, también tenemos tributo a Julio Jaramillo en el Útero. Ese es buenas. Simón, tenemos por tenemos ahí. Tenemos el Molino Metal Fest. Molino Metal Fest. Eso se también desarrolla en el Cactus Luna Bar. Para el 3 de marzo. A la 1 de la tarde, dirección Carrión y Amazon. Esa es, y van a estar bandas como Avalon, Muerte Súbita, Horus, Sol, Steel, Ciudad Infierno, Hellbreeder, entre otras. Así que no se pueden perder el Molino Metal Fest. Vaya, acuda a toda la gente que se necesita, a todos esos procesos y notas culturales que la gente hace día a día. Bien, ahora vamos con nuestro segmento de la tarde, Urbanizarte, a cargo del Sector 5. ¡Vamos ahí! Urbanizarte, donde las culturas urbanas elevan tus sentidos. ¿Qué dicen, panas? Bienvenidos todos un sábado más de Frecuencia Eslabón, un sábado más de Urbanizarte. Bacán, yo soy su pana Javier Darío, también está el Ferchito con nosotros de hoy día en el Urbanizarte. Ferchito, salude, brother. ¿Cómo están? ¿Todo bien? a los años que me paso por acá. Esa es. Así está que venga. Esa es. Por eso es que a los años que viene el Ferchito también, pues nos va a acompañar hoy en el Urbanizarte. Y bueno, hoy tenemos algunas sorpresas, locos. Como ya ven, tenemos, estamos con esta nota de la agenda cultural que ya socializaron los compas. También las bandas que van a tocar en el Molino Fest están viniendo, también han hecho ya. Hay, quiero comentarles que hay un proyecto súper bacano que propone la radio de la Casa de la Cultura en el FM, que se llama El Ex y Voz, que es en donde hemos hecho ya especiales de algunas bandas, locos. Es tipo, no sé si se acuerdan cómo era el Expresarte, así más o menos. Pero caso, así, ¿no? Radial, ¿no? Radial. O sea, ajá. Y súper bacán, hemos hecho especiales de cada banda que va a tocar en este Bolino Fest y también de otras bandas de otros conciertos que se vienen. Y ahora nos acompañan también unos invitados súper bacanos, locos. Es una banda joven, pero realmente que tiene full camello y sí se les ha visto, loco, en los escenarios también hacer su camello. Ellos son los Abats y están aquí con nosotros, locos. Así que bienvenidos, panas. Vamos ahí. Preséntense ustedes mismos. Muchas gracias, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Mi nombre es Eric Daniel Erazo Arteaga, soy bajista de la banda Abats. Muy buenas, yo soy Carlos Abad, guitarrista de la banda. Yo soy Reijar Abad, también soy el guitarrista de la banda. Bueno, la banda se forma por nosotros, los hermanos, ¿no? Si querían saber el nombre de la banda. Eso, loco. Eso igual les íbamos a preguntar. Eso a nosotros nos llamaba la atención porque en alguna vez en algún escenario que les dijimos, ¿por qué se llaman Abad? Porque separan la A con un guión y Bats como de malo, ¿no? Bats de malo en inglés. Entonces ya algunos de estos manes les preguntamos alguna vez, para los que no saben. Abad se llama porque esta banda está integrada por los hermanos Abad y los primos Rodríguez también. Entonces fueron ellos quienes con su iniciativa musical conformaron la banda Abad. Y también junto a Herrera, ¿no? Un gran amigo de ellos. Así que cuéntenos un poco, locos, de dónde se forma, cómo se forma esta banda, ya cuánto tiempo llevan de banda y eso. Bueno, la historia viene desde el colegio, porque la mayoría somos amigos desde el colegio. Entonces teníamos nuestra banda de covers, así, con otro cantante teníamos en ese entonces, que se fue a Guayaquil. Luego salimos del cole y como siempre nos descuidamos de las cosas, nos cogemos responsabilidades como la universidad y trabajo. Nos volvimos a reunir después de bastante tiempo. Y así ya llevamos 2 años y medio de banda con nuestras propias canciones, ¿no? Teníamos la banda antes, pero con llenos de covers, ¿tributos así. De, ajá, ¿tributos de qué hacía? De Black Sabbath, de Misfits, de Soda Stereo y... ¿Y ahora más o menos en qué está generada, en qué está enfocada el género de que toca la banda más o menos? ¿O cómo se considera, por lo menos? No sé, la verdad, no tenemos una definición muy clara, porque cuando vamos a los ensayos es como nos sentimos de ese rato. Bacán. Y nos sentimos, digamos, hay 2 canciones de nosotros que las escribimos por amor, así. Justo nos dejaron las peladas, nos sentíamos deprimidos y todo. Entonces escribimos 2 canciones de las que tenemos en nuestro disco. Las demás son porque nos sentimos enérgicos y nos gusta el metal, ¿no? Es por eso. Bien, bien. Entonces yo, así, sin más, quisiera más bien que escuchemos uno de los temas que ustedes han propuesto. ¿Qué les parece si escuchamos Desquiciado? Perfecto. Bacán, loquitos. Entonces estamos listos con Desquiciado. Vamos de ahí. Abad. Para que se la vacilen, muchachos. Suena. Me vuelvo violento. Ahora estoy desquiciado. Nadie entiende cómo me siento, la vida ha cambiado. ¡Abad! Bien, panitas, eso fue Desquiciado de Abads. Bacán esa nota que tienen, ¿no? Y qué bueno no definirse como una nota, decir, oye, puta loco, yo toco este género, tal. Si no sabes que yo me paro y toco lo que siento y soy rockero, hago rock, loco, y me gusta el metal, bacán. ¿Qué dices, Ferchito? Como la canción de Cruz en Karnak. Yo también soy rockero. Como esa que, no. Y mi banda y toca el rock. Ah, del No, o sea, vos decías que se conocieron desde el colegio y es bacán también saber como qué colegio estuvieron y eso, porque también da influencia. Esto es como las bandas que se formaron en el Mejía o alguna. Claro, o sea, según el colegio, yo cacho que también es la influencia, claro. No sé, filosófica, justo que es el tema de debate de las de culturas urbanas. Claro, verás, nosotros estábamos desde el colegio, mi hermano, yo y el baterista Frank. El vocalista anterior también era compañero de nosotros y el bajista anterior también. Pero, como les digo, nuestro vocalista se fue a Guayaquil a estudiar cine. Nuestro bajista se perdió por ahí en el alcohol. Y luego vino Jonathan Aguilar, que es ahora nuestro vocalista. Él estuvo en el colegio Dillon. Eric Erazo. ¿Qué tal? Yo vengo de... Estudié en Colombia, en la secundaria, en el colegio. Y pues vine aquí a vivir hace algunos años, hace como 4 años. Entonces, el colegio en el que yo estaba es irónico, ¿no? Es un colegio de monjitas que se llama Nuestra Señora de Fátima, pero eso también da paso a una gran influencia que puede ser la crítica hacia la religión, pues. Por eso mismo influenció un poco a la creación de la canción Asmodio, que prácticamente es una crítica indirecta a las religiones, porque pues existen bastantes polémicas respecto a la religión y también bastantes conflictos, así que pues por mi parte ahí viene una crítica hacia a las religiones y hacia los dogmas que no nos permiten crecer y ver más allá, que nos limita nuestra perspectiva de ver el mundo. Qué bacán, loco. Ya vamos a escuchar Asmodeo, pero ¿y en qué colegio estaban, Reijard? ¿En qué colegio estaban los hermanos Abad? Nosotros estábamos en el colegio técnico Don Bosco de la Kennedy, estábamos. Ah, ya, bacán. En un principio se nos había hasta prohibido tocar metal ahí cuando hacíamos los covers, y luego... ¿No era salesiano ese? Sí, salesiano. Ah, ya, ajá. Salesiano. Entonces, nosotros éramos chamos en ese tiempo y había una banda de metal antes que nosotros y nos gustó full, pero los curas ya saben cómo son, habían prohibido y cuando nosotros ya estábamos por graduarnos nos dejaron tocar y se hizo una vez y hasta comenzaron a formar bandas dentro del colegio. Qué mismo. Bacán. O sea, ustedes fueron influencia para otros también. Claro, sí. Chicos, la música siempre tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren enviar al público que les escucha? Excelente. Yo pienso que la música es un medio para poder desahogar cualquier emoción que tengamos, sea pena, ira o cualquier situación que sea. Por nuestras distintas referencias, nuestros distintos gustos, porque la banda no está conformada por un grupo homogéneo, sino más bien heterogéneo. cada quien tenemos nuestra propia influencia, nuestra propia forma de pensar. Entonces, cada canción tiene un mensaje en específico. Nosotros expresamos sentimientos, pero también expresamos inconformidad, expresamos rebeldía, expresamos ese espíritu que nos hace jóvenes. Ese espíritu rebelde que nos da esa identidad como metaleros, ¿no? Porque tenemos como ascendientes, digámoslo así, a una cultura que ayudó bastante a la reivindicación de los derechos humanos, que es el rock, ¿no? Y pues en cada canción tenemos un mensaje, tenemos crítica hacia la política, al gobierno, tenemos una crítica también a, como habíamos dicho, a la religión, tenemos... También expresamos nuestros sentimientos y es que también queremos que todos nos sintamos identificados. Y como dije, como somos un grupo heterogéneo, cada quien tenemos nuestras influencias, cada quien, tenemos distintas necesidades, ¿no? De la cual nacen nuestros propios razonamientos para solucionarlas y cosas así. Entonces, cada canción está inspirada, digamos, en alguien de la banda. Qué bacán que la gente que nos escucha pueda saber más de esto. ¿Y los primos Rodríguez en qué colegio estaban? También. Bueno, verás, les pusimos así con el apellido es porque nuestro bajista Eric y cantante Jonathan Aguilar, ellos son primos, pero son primos en segundo grado, pero vienen a ser parte de la familia Rodríguez. Como dijimos, Jonathan es de colegio del Dillon. Y nuestro bajista Eric, él es de Colombia. Ajá, sí. Los demás somos del técnico Don Bosco. Bacán. Ah, qué bien, bien, bien, loco. Pero como dicen, no, ellos son primos de segundo grado, dice. Entonces, desde la escuela ellos ya No, ya. Bueno, locos, escuchemos la canción que nos mencionaba el Eric, ¿no? Escuchemos Asmodio. Ya esto es bien. Asmodio de Abad. We'll be right back. Bueno, panas, eso fue este Asmodio de los Abads. Y ya más o menos vamos a ir concluyendo con algo cortito, una rondita así de un par de preguntas rápidas, y para ver si nos despedimos con la última canción, que de hecho se llama Siempre Vuelven. Y cuéntenos, Bran, yo quiero hacerles dos preguntas. La primera es que yo les vi una vez en concierto, y ustedes tienen una puesta en escena bacán, ¿no? Tienen, ¿quién toca el violín? ¿Vos? Yo. Suben el violín, y también tienen esa puesta en escena con máscaras, con caballos, con unicornios o monos, o yo no sé. Y completo. ¿Cómo es la nota esa? Cuéntenos un poco de esa dinámica, ¿no? Me gusta full. Bueno, la cuestión de lo que fue las máscaras es que nosotros tenemos una canción que se llama Crueldad Animal. Entonces, nos pusimos las máscaras como que para que la gente hasta diga, oye, ¿qué están haciendo esos manes? Así vamos a ver qué es lo que dicen, así. Entonces, fue una manera de llamar la atención para nuestra canción. Para que escuchen la letra, más que todo, porque esta canción la escribimos para concientizar sobre el maltrato animal. De ahí, en cuestión, a nosotros nos gusta... Bueno, creo, no sé cómo harán en otras bandas, ¿no? Pero creo que siempre es como que a veces el guitarrista se pasa al bajo y así nos cambiamos de instrumentos. Nos gusta tocar algunos instrumentos. De hecho, queríamos hacer para esta tocada siempre la canción... O sea, bueno, nuestra canción Siempre Vuelven empezamos como que con un acústico, ¿no es cierto? Esta vez vamos a ver si le hacemos con un intro en un ukelele. Así para como que para... ¿Cómo digo? Llamar la atención. Entonces, bien, ¿y cuáles son los próximos eventos que tienen ustedes de proyectos? Discos, o que están escribiendo algo más, están promocionando algo, todo este espacio es para eso. Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo ya nuestro segundo disco, tenemos tres canciones nuevas, vamos a ver si las tocamos en este evento. De aquí también, bueno, nos invitaron a otro evento que es un poco como que un poco más privado, ¿no? Pero va a ser ahí en la Casa Cultural El Útero. Nos invitaron para tocar con una banda que, o sea, es como una orquesta, pero también les gusta nuestra música. Nos llamaron y también dijeron que iban a estar los de Mortal Decision ahí. Entonces, bien. Ese es nuestro siguiente evento. Bien, bien, locos. Entonces, yo creo que para ver si es que escuchamos, aunque sea un poco de Siempre Vuelven, vayámonos ya despidiendo, locos. Así que se despiden los Abads. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estamos realmente agradecidos. Y hemos disfrutado bastante, hemos pasado muy bien. Hasta pronto, nos vemos. Una cordial despedida de mi parte de Carlos. Igual, nosotros somos full panas, así, igual con los full aficionados que han estado corriendo nuestras canciones, nos hemos puesto a beber y toda la cosa. De que igual en el escenario, si quieren acercarse, brindarnos un norteñito, así, asomen nomás. Muchas gracias, nosotros fuimos a Abads y ojalá que les gusten nuestras músicas de ahí, y esperamos verles cantando. Qué bien, locos. Les dejamos, estos fueron los panas de Abads, con un fuerte aplauso se despiden. Bienvenidos, amigos, y les dejamos con un poquito de su tema Siempre Vuelven. Sabemos que esto no se va. chicos de Abad, chicos jóvenes, talentosos, creativos, a quienes les deseamos éxito en su trayectoria musical. Muy bacán ese. Eso fue el segmento Urbanizarte del colectivo cultural Sector 5 Panas. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Miguel de Cervantes. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Y el mundo no es sino música hecha realidad. Ahora vamos con el segmento Videncias, a cargo del grupo de inclusión Videncias. Hola, hola, y nos encontramos en un nuevo programa de la frecuencia Eslabón. Nos encontramos ahora con un personaje muy bacán, un pana, un amigo, vocalista de una banda quiteña, Monkey Roots. Hola amigos, ¿cómo están? Toda la audiencia de Eslabón, aquí Yankwam Shakur, vocalista de Monkey, pues, haciéndose presente para compartir la buena energía en esta tarde. Esa es, amigo Yankwam. Cuéntanos, no sé, tú vocalista de los Monkey Roots, estás desde los inicios, ¿cómo comenzó la banda? ¿Cómo comenzó este sueño de reggae music? Bueno, pues sí, hace como unos 5 años que comenzamos con este proyecto de lo que es Monkey Roots. Empezamos desde lo más bajo, digamos, de lo más pequeño. Poco a poco hemos ido subiendo escalón a escalón, trabajando la música, trabajando las letras, produciendo temas nuevos ya para este año 2018. Y bueno, pues ha sido un camino largo, fuerte de caminarlo, pero siempre con la lucha constante, con el trabajo y con la unidad del grupo, pues se ha ido avanzando y se ha ido logrando lo que ahora tú has podido ver, que ya tenemos un disquito y también un single que está promocionándose en el YouTube. Entonces sí, se ha ido en un buen camino, como digamos. Ah, bacán, Yankwam. Cuéntanos del disco, se llama... El primer disco que sacamos del Monkey Root se llama Evolución. Es un disco que, bueno, está un poquito todavía en pañales. Como te digo, fue un disco que lo hicimos cuando recién empezamos, pero gracias a este trabajo hemos logrado crecer, irnos viendo nuestras falencias, nuestras cosas, y pues ir mejorando cada vez más en cada ensayo, en cada proyecto que estamos haciendo, y ahí seguimos dándole. Esa es la actitud, amigo Yankwam. Bueno, y cuéntanos algo de tus influencias, algo cortito que en lo que tú... a ti te gusta, ¿no? Bueno, pues a mí lo que siempre más me ha gustado, como siempre le he dicho, papá Lee Perry, que es uno de los grandes, para decirlo así, el creador del reggae. También está Burning Spear, Aswad, grupos ya de la vieja escuela que han sido, para mí a lo menos, muy importantes en mi crecimiento musical y también espiritual. Muy bacán, loco. Y bueno, nos has traído un tema, no sé qué tema vas a presentarnos en esta ocasión. Y dale, preséntanos el tema y dale. Bueno, pues para toda la audiencia de Eslabón, y gracias a mi amigo Juan que ha tenido la oportunidad de invitarme en esta tarde, yo quiero presentarles el tema Monkey Roots, que es se llama igual que la banda, ¿no? Monkey Roots. Es un temita que lo grabamos en algunas partes del país, filmamos el video, está filmado aquí en Quito, filmado en Los Frailes, por allá aparte en Puerto López. Se hizo un trabajo con los recursos que teníamos, ¿no? Pero se logró hacer un buen trabajo. Está el video en YouTube, si quieren pueden visitarnos en las páginas de las redes sociales, también estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que se vacilen nuestra música, nuestros videos. Y pues bueno, ahí les presento, sin más palabras, nuestro tema Monkey Roots. ¡Yaman! Esa es, y nos despedimos con este temazo, y hasta otra oportunidad a la frecuencia de la voz. ¡Chao, chao! Llevo mi

Ricardo. Esa es, brother, ahí justamente se está dando, ¿no? Se está dando el Festival Cromática Urbana, donde está nuestro amigo Carlitos, nuestro corresponsal. Carlitos, ahí para hacerte una pregunta, ¿desde qué horas están y hasta cuándo se van a quedar ustedes ahí? Listo, estamos desde las 8 de la mañana, el festival dura hasta las 6 de la tarde. Así que la gente que se dé cita, vamos a estar con el último Nahual, Celta Rock, vamos a estar con Horus, con Virtud Antisocial Rock, vamos a estar con Roberto Carlos y Fallo Cultura, que es Rey de Rus, y para finalizar, vamos a estar con la Meritéis. Vea, vea, va cansísimo. Gracias, Carlitos, disfruta por favor del festival. Ahí nos vemos ya más luego, brother. Ya, ven, Carlos, aquí les esperamos. Suerte, maestro, los invitados. Eso, chicos, invitados al Festival Cromática Urbana en la temática diversidad cultural, basada en las diferentes culturas urbanas. Hip hop, reggae, es el 17 y el 18 de febrero desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Parque de las Diversidades X-Factory, ubicada en la ciudad de Quito, Avenida Maldonado y Pujilí. Allá por el trole puede coger y irse ahí, tal, le deja la Ecovía, ¿no? Ah, la Ecovía, le deja vacancísima, una cuadra le deja de ese lugar, así que vaya, ¿no? Claro que sí, también estamos con el recital de poesía y música con la presentación del poemario Bésame los Versos, de la poeta Linda Jaramillo. Esto se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrión, el 1 de marzo a las 19 horas, con la participación también de cantautores como Fernando Jaramillo y Fernando Chávez. La entrada es libre. El sábado 24 también tenemos en la Casa del Útero, en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión, una exposición de una... Es un colectivo que trabaja con comunidades de los Andes, con comunidades así afectadas. ¿Ya? Y se encargan de dar talleres a la gente y después hacen muebles y tejidos, o sea, hacen unas cosas muy chéveres. ¡Qué chévere! Yeah. Todos entonces, invitados. Ahí donde los panas, va a haber panas del útero, ¿no? Entonces va a haber todo. Y va, o sea, la exposición es una exposición fotográfica de la gente en las comunidades. Y aparte va a haber la exhibición de los productos que hacen. Entonces sería chévere que la gente vaya y se comprometa también. Claro a que estas sí. Buenas causas. Esa es, vaya, va a haber vaya, vinito vaya y bocaditos. Ah, bueno, entonces no pueden faltar. Más. El útero, vaya ahí a ese centro cultural. Y también tienen ahí tributo a Julio Jaramillo. Hoy es en el útero eso. Vaya toda la gente, ¿no? La música expresa aquello que no puede decirse con palabras, pero no puede permanecer en el silencio. Víctor Hugo. Vamos con la musiquita. Vamos y con una música. Claro, ahora vamos a cargo del maestro Alvear y la banda Guayupta Tony con el tema Lichigo. Lichigo, ¿no es? O Lichigo. Sordos, bogoteros como tú. Yo se escucha en cualquier lugar. No hay escapatoria para tu vanidad. Tienes el Face borrado con tus selfies. Sueña con los Grammy que vas a ganar. Y todita la modelo que te vas a levantar. Ídolo de las adolescentes y de los sordos bogoteros como tú. Yo no sé si reír o llorar. Es como un chiste de al aire, estamos con los volúmenes ya. Yeah. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco, Tchaikovsky. Vea, bacanísimo. La música es el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá. Esta ahora es. Vamos con nuestro siguiente segmento, Triqui Traca. Vea, Triqui Traca, el más bacán, donde se discute todo, como sea. Vaya. Aplique, Panchito. Así, y empezamos. Hoy en Triqui Traca hablaremos sobre la postura filosófica del arte urbano. Empecemos el diálogo. Y se nos fue el Darío. Se abrió. Está platicando sobre su filosofía. Ah, yeah. A ver. Sí, o sea, ahí dejarles un poco, ustedes también abierto el tema, en el sentido de ¿qué está pasando con las culturas humanas? ¿Desde dónde se expresan? ¿Qué filosofía están proponiendo? Tanto desde el reggae, desde el rock, desde el hip hop, todas estas expresiones tienen un criterio filosófico que se han ido dando desde la formación, o sea, no solamente una formación política, sino también una formación de vida, ¿no? Las cosmovisiones que se vienen aplicando. Creo que el Fernando, yo me acuerdo del Carlitos, que está allá en el... Está en el festival. En el festival. El Fernando, que conoce un poco también más del tema de la cuestión esta, creo que las tres... culturas que les llaman ahora subculturas, todavía no cambian ese término, creo que tienen por ende una misma filosofía: el respeto, la solidaridad, la comunión, o sea, es decir, una lucha, es una lucha, ¿no? contra los sistemas, sistema, ¿no? No sé si es que por ahí tú en ese sentido le haces un poco el análisis también. O sea, a partir de eso, ¿no? Ayer estuve en una reunión con compañeros así que son dedicados a yoga y todo este estilo, así más espirituales. Y una chica hizo un comentario y dijo, ellos hacen música con conciencia. Entonces yo cacho que, y creo que todos hacemos música con conciencia, o sea, somos conscientes del rato de estar haciendo algo. El problema es que no tenga un mensaje consciente a la gente. Porque claro, todos estamos conscientes de lo que hacemos, pero el problema es que tenga una... como vos dices, una filosofía, o sea, que vaya con un camino, porque claro, o sea, hay distintos géneros, hay distintas cosas. Yo lo que he cachado ahora es que está muy de moda la onda natural, o sea, el rescate natural, al volver al ser humano, al ser animal, el instintivo, el ser animalista. O sea, es justamente como la banda que tuvimos hace un momento, exacto, justo como los Rabat, que el mensaje de ellos era animalista también. Antes que mandaban un mensaje. Las bandas de metal que hablaban duendes, hadas, magos, violencia, muerte, surreal, diablos. Entonces ahora se cacha como la banda anterior, o sea que son la conciencia, la gente ahora estamos despertando otras situaciones, o sea, son otras realidades las que se viven y ahora. Y es admirable y increíble que salga esa iniciativa de la juventud. Es característica de los géneros urbanos, de hecho, ¿no? O sea, la lucha contra esas cosas, porque hay muchas bandas que toman esos temas, este tipo de temas, contra, o sea, incluso la nota natural, sino la nota política, la nota social. Exacto. Hay muchas cosas, ¿no? Eso es lo que el verdadero mensaje. En ese sentido, retomando un poco ese de la conciencia social y todas esas notas, que siempre va a estar presente dentro de los géneros más urbanos, ¿no? O sea, el rock, el hip hop, todos ellos, hay una cuestión que buscan es un fin común, o sea, el beneficio, eliminar la desigualdad, que es lo que se busca, y no solamente la desigualdad económica, sino también esa desigualdad de a lo diverso, ¿no? O sea, que todos seamos, compartamos los mismos criterios, aceptemos, o sea, la desigualdad, tolerancia, ¿no? Y ahí un poco voy a retomarle a uno de mis maestros, mentores también, que por ahí anda, el Panchito... Pancho Peralta, que es profe de allá de la Universidad Central en la Facultad de Comunicación, y decía, haciéndole un análisis rápido, decía, sabes que todos conjugan en una cuestión, o sea, seas de izquierda, seas de derecha, seas lo que sea, el rock, el hip hop, las artes urbanas, están más metidas en la cuestión anárquica, o sea, no tienes una postura ideológica fuerte, o sea, digamos, entre la izquierda o la derecha, sino que tienes una posición recta, crítica, equilibrio, exacto, y donde buscas el equilibrio, exacto, justamente, claro, para León Febres Cordero hubiera sido esto terrible decir que somos anárquicos, pues porque chuta, claro, él, anarquía, ya no cerraba el programa, ya, terrible, o sea, ya no cerraba, pero, colgados ahí, pero para nosotros, en ese sentido, o sea, este caos que se quiere buscar, o que se busca desde la anarquía, es una forma de decirle basta a un sistema que ya está caduco, claro, donde vives una desigualdad terrible, vamos a la calle y ves ahí a guaguas pidiendo unos centavos o un pan, lo que sea, y eso es lo que desenmascara los criterios de la realidad. O sea, justo ponte hace unos 15 días creo que fue que el Darío nos dio este homenaje al rock argentino. O sea, en su época había dictadura, o sea, era otro momento, entonces su filosofía, o sea, su voz de protesta era otra, o sea, ahora estamos en otros momentos, o sea, entonces yo cacho que la filosofía o la intención de cada expositor artístico tiene que ver mucho con la actualidad, con lo que se está viviendo, sí, lo que está pasando. Sí, sí, es bacán. Y es chévere ver que la gente se está despertando en el lado ambiental, porque el lado que no nos damos, o sea, si no nos ponemos pilas, eso se va... Obvio, sí, no vamos a tener árboles que aire que respirar sin árboles, ¿no? Tal cual. Veamos lo que está pasando en, no sé, Uganda, no sé dónde sea, es parte del continente africano, que ahora les tienen restringida el agua, por ejemplo. Simón, sí, algo... No puedes bañarte sino pasando dos 20 días. Litros, creo que 20 puedes... litros diarios puedes consumir de agua, y nosotros desperdiciamos, o sea, cosas así, pero sin embargo no nos damos cuenta de esas críticas, ¿no? ¿A quién va dedicada las canciones que se hacen desde el rock, desde el hip hop? Son a las grandes corporaciones que contaminan el ambiente, que ellos son los únicos monopolistas del dinero. A ellos va dedicado, no es a la people que quiere surgir, o sea, claro, hay que hacer una conciencia social. Pero también hay una conciencia, ¿no? Debemos ahí tener conciencia a veces en el buen uso. Claro, Bob Marley, ahí está usted que es amante a Bob Marley. Claro, la filosofía que él usaba. Claro, la filosofía es de paz, unidad, amor, loco, es una nota algo que, o sea, igualdad de derechos. Es chévere topar eso de la filosofía, o sea, y en el arte, porque ponte ahora yo tengo full amigos que andan metidos en la fitoterapia y todo esto, o sea, que al final se vuelve un arte, el arte de vivir, ¿cacha? De vivir sano, vivir bien, vivir con instintos como éramos. Uh-huh. O sea, vos puedes tener en tu casa tus 5 macetas de manzanilla, menta, y tienes tu farmacia ahí, loco. Uh-huh. Pero tenemos ahora la comodidad, y yo trabajo en una institución pública, cuando llego allá, es cague verles a las señoras cómo tienen sus frascos de batillas, y este de las 12, este de la 1, este de las 3. Qué foco, claro. Sí, y confían y se saben de, o sea, a una señora le duele la cabeza, tómese esta, tómese esta otra, esta es buenaza, es como que... Claro. Y todo a base de morfina nos quieren... Te decía, me duele la barriga, dañar la cabeza. Y es, o sea, nosotros tenemos el mismo ADN, la misma estructura, estamos compuestos, o sea, es... Yo creo que es solo cuestión de sentarse un poquito, claro, y darse el tiempo para uno. Agregándole eso. Nosotros estamos hechos de conocimiento, pero estamos más hechos de sabiduría y de saberes. Por eso las cuestiones eurocentrales, europeas que nos han venido como conocimiento, sí, son válidas. Pero nosotros, el saber, la sabiduría que viene de América Latina, hoy está en pie, hoy está en boga, y comenzamos desde ahí, o sea, y creo que somos los delatores de esta realidad, así que hay que seguir luchando con esas culturas urbanas que sigan adelante. Que sigan, vaya, apoya a todas las culturas, a toda la gente que hace arte, a toda la gente que puta está ahí poniéndole el pecho a las balas. Tal cual. Nos vamos ahora sí, a ahora sí, ya nos vamos despidiendo porque se nos va acabando un poco el tiempo. Vamos con un tema de la banda Coyote y escuchemos Avión en Llamas. Bien. Así que eso es de Francho Espina. Suerte, amigos. Suerte a todos los panas. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Frecuencia no se pierdan. Eslabón. Frecuencia Eslabón. Nos vemos. Nos vemos. Acabaría.